Como hemos dicho, ya estamos junto a Maripaz Pedrós, que vuelve, al igual que Sweet California, para centrarse y que nos centremos todos en esos planes de fin de semana dentro del Club del Ocio. Hola de nuevo, Maripaz. Hola, Raúl. ¿Con frío todavía? Bueno, con... ¿No se ha callado el estudio? Sí, ya está a temperatura selva, como a mí me gusta. Muy bien. Bueno, pues venga, vamos a volver a recordar a todos los oyentes que este Club del Ocio, entre otras pretensiones, tiene la de informar acerca de todos esos viajeros, todas esas personas que planificamos el fin de semana, unos más, otros menos como yo, lo planificamos y nos gusta decir, surge esto, vamos allá. Bueno, pues este fin de semana, si ya no hemos tenido bastante con todo lo que hemos comido en Navidades... Ahí va. Pues vamos a... tenemos como unos cuatro planes, tres planes, sobre todo, que son todos gastronómicos. O sea, que tú vienes a romper los propósitos, sí, de toda la gente. Claro, pero si se les ocurre poner Madrid Fusión justo, claro, esta semana... ¿Y qué es Madrid Fusión? Bueno, pues Madrid Fusión es una feria de lo que es gastronomía, que este año cumple ya 15 años... nuestro amigo Carlos Maldonado, nuestro chef de cabecera, esta semana va a estar también allí en Madrid Fusión. Y bueno, pues esta feria comienza el lunes 23 de enero. Son tres días donde el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones, o sea, lo que es más conocido como IFEMA, va a estar lleno, pues, un poco todo de lo que es gastronomía. Vamos a tener, pues, 70 demostraciones técnicas, 24 talleres formativos, aparte salas polivalentes. Mientras un chef hace una demostración de un plato, hay un barman que va a hacer la réplica de ese plato al mismo tiempo. ¿Y cómo te vas a resistir a esto, Dios cómo mío? ¿Cómo no vamos a ir? Claro, si es que... Y estando además ahí nuestro Carlos, nuestro claro, talaverano. Va a haber, bueno, pues chefs invitados de un montón de países. O sea, no solo es... estamos hablando de los chefs españoles. Habrá gente de Holanda... va a haber, pues, de italianos, pero sobre todo también poco van a faltar los conocidos por todos, pues David Muñoz, Andoni, Ángel León, Mario Sandoval. O sea, bueno, en Madrid Fusión vienen los chefs más importantes de todo el mundo. Aparte, bueno, pues a la vez que se hace este Madrid Fusión, también hay otra feria en clave nacional al mismo tiempo, que se llama Saborea España, que es su cuarta edición, y un poco lo que hace, pues van a intervenir, pues, muchos cocineros que trabajaban en el Bulli, sí. Ajá. Y luego, aparte, bueno, pues estará también la cocina gallega, estará representada por Iván Domínguez, de la Alborada de La Coruña, por Pepe Soya, de Casa Soya de Pontevedra. Luego vendrá, por ejemplo, Fernando Sáez, que parece ser que es uno de los heladeros más reputados de Europa, que tiene un obrador que se llama Grate en La Rioja. Ya. Bueno, que en España tenemos, pues, de todo. Tendremos también a un cocinero de Zamora, que se llama Luis Alberto Lera, que va a descubrir la cocina tradicional y de caza. O sea, va a haber un poco de todo. Oba. Eso es, aparte de Madrid Fusión, está la zona de Saborea España, que tiene sus actividades y su programa juntos. O sea, que cuando vayas allí, tienes donde elegir. Pero bueno, aparte, el país invitado de este año es Argentina. Sí. Por lo cual, aterrizarán en Madrid un montón de chefs argentinos para hacernos una demostración culinaria de todo lo que se puede comer en ese país. Uy, esa carnecita, la brasa. Qué rico. Creo que a los españoles nos va a gustar. Hombre, ¿y a quién no le va a gustar esto? Si es que, pero claro, salimos de Navidad, nos metemos en Madrid Fusión y sí, todo lo que hemos perdido estos días en el gimnasio lo volvemos a coger. Sí, pero bueno, luego después, como son tres días, ya, el jueves otra vez volvemos a las andadas. Nuevos propósitos. Hacemos la de los nuevos propósitos. Luego también Madrid Fusión, como siempre, tiene un espacio un poco siempre dedicado a la cocina asiática. Porque, bueno, pues hay muchos japoneses que han estudiado cocina aquí en España. Y, bueno, pues vienen también a hacer demostraciones. O sea, que hay de todo, para todos los gustos. Pero aparte de lo que es Madrid Fusión, Madrid, la capital, desde el sábado 21 de enero hasta el 5 de febrero hace el Gastrofestival. Toma ya. marcha, que saca todo lo que es Madrid Fusión, lo saca a la capital. Y así como nos vamos a poner en no, forma, así nada. ¿Cómo nos vamos a quitar esos kilos? Oye, que luego ya febrero no está tan lejos, los enamorados y esas cosas. Sí. Y de ahí en adelante viene todo seguido, todo y luego rodado. Ya la operación bikini. Efectivamente, va tarde. Por claro, eso. Pero claro, ¿quién no va a sucumbir a una frase que se llama Cómete Madrid, es la octava edición, y bueno, pues ahí de todo. Aparte de catas de vino, hay cursos de cocina, degustaciones, tertulias, hay películas dedicadas a la comida, hay microteatros, también habrá en el Museo de Historia de Madrid una exposición de vajillas, o sea, todo no es comer. Sí. En lo que es el Museo del Traje también va a haber un poco trajes confeccionados con verduras que reproducen diseños de Balenciaga y de Chanel. Fíjate, o sea, de que, Chanel, bueno, Dios sí, mío. O sea que bueno, hay un montón de cosas. O sea que lo que Madrid Fusión sale también a la calle. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a mirar un poco cuánto cuesta entrar en Madrid Fusión, sí. Pues es de agradecer que el Ayuntamiento de Madrid intente llevar a la Madrid Fusión fuera del Palacio de IFEMA. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, un día Madrid Fusión son 100 euros. Ajá. Entonces, bueno, es una entrada bastante... Sí, pero que te pones morado, vamos. Pero bueno, que sales ahí como una albondiguilla, pero bueno. Para contrarrestar esos 100 euros, que sepas que hay esta otra opción, sí, ¿no? Sí, entonces, bueno, se puede ir a Madrid y bueno, pues un poco pues disfrutar de lo que es Cómete Madrid, que, bueno, es a la par de Madrid Fusión. Supongo que también lo harán un poco para que la gente que viene, los chefs que vienen de fuera, salgan a la capital y vean un poco también, pues, cómo es la capital de España y toda la oferta gastronómica que tiene. Claro, es que vaya nivelazo que hay ahí. Has nombrado esos chefs que van a estar en Madrid Fusión y, claro, esos ya cotizan, están cotizados. Esos chefs, ¿no? Tienen nombre, ya los hemos visto en televisión y vamos a estar ahí a su lado y probando cositas claro. De ellos. Seguramente, entonces y el cóctel aparte, efectivamente, también. claro. Pero bueno, seguimos hablando de gastronomía que vamos a terminar este año. Espérate, hoy vamos a terminar. Espérate, que me está entrando hambre ya. Bueno, como todos los años, se celebra el año chino. Sabéis que los chinos no llevan el año igual que lo llevamos sí. Nosotros. Entonces, bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid, desde el 13 de enero pasado, ya empezó hasta el 12 de febrero, ha preparado un montón de actividades para celebrando el año chino. Entonces, bueno, en la semana gastronómica que empezó el día 13 y termina hoy 19, pues en el Gran Meliá Palacio de los Duques hay un menú especial de degustación con un chef chino que se llama Fu Haiyong. Cada menú vendido se donará 2 euros a una ONG que se llama Plena Inclusión Madrid. Pero bueno, aparte de todo esto, hay un montón de actividades que se van a hacer. No voy a decir todas, pero sí que quiero que estén todos los oyentes atentos, porque, por ejemplo, el sábado que viene, el 28 de enero, a las 11, habrá un pasacalles por el Año Nuevo Chino, que se repetirá también el 11 y el 12 de febrero. O sea que, bueno, hay un montón de actividades. Normalmente se van a realizar todas, casi todas, se participan con los vecinos del barrio de Usera, que es donde más gente china hay. Sí. Y entonces, bueno, pues a partir de... Ya ha empezado el día 13 y durante todo el mes hasta febrero tenemos todo un montón de actividades celebrando el nuevo año chino. O sea, hay mil actividades. Hay que meterse en internet, buscarlo y, bueno, hay de todo. ¿Te gusta a ti la comida asiática? A mí sí. Sí, recuerdo que en alguna ocasión has hablado de ella y has dicho que te va. Sí, a mí sí que me gusta. Bueno, pues otra opción, ¿Otra opción? Que sepan, para seguir comiendo, para seguir alimentándonos y ponernos gorditos. Pero bueno, vamos a seguir comiendo, porque nos da tiempo todavía. Venga, vamos a hacer más propuestas pequeño... de comida. Bueno, vamos a hacer un... Bueno, ahí se ha trasladado a Madrid durante un mes, este mes de enero, un restaurante donde se rodó la escena más famosa de cuando Harry encontró a Sally, ¿sí? Que es muy famoso por los perritos calientes. Se llama Crash Delicatessen. Y entonces, bueno, durante el mes de enero está haciendo una gira alrededor de lo que es el perrito perfecto caliente. Y entonces se ha traído a Madrid a unos hoteles que hay ahora en Madrid que se llaman Hotel and Only You. Y en lo que es el restaurante del hotel se ha instalado este local emblemático de Nueva York, que si nos metemos en internet vamos a ver la fachada, y es verdad que es la escena de cuando Harry encuentra a Sally, la sí. famosa escena de que fingen un orgasmo. Ajá. Ahí se rodó, y entonces, bueno, pues nos deleita un poco pues con lo que son los perritos calientes, que te lo puedes comer allí en el restaurante del hotel, o te lo puedes llevar por 5 euros, que tampoco es tanto. Por cierto, y saliéndonos un poquito de lo que es la gastronomía, que bueno, Maripaz ha dicho, yo hoy aquí variedad, y que luego cada uno elija, ¿no? Pero haciendo referencia a esa escena, a mí me tocó una vez simular, quitamos las sí. dobladas de esa escena, y tuvimos que interpretar nosotros, me refiero a compañeros y yo, esa misma escena. ¿Tú sabes lo difícil que es? Tiene es dificilísimo. Complicadísimo. Muy complicado. O sea, que lo vemos en la tele y vemos cómo fingen, porque están fingiendo, evidentemente, esos actores de doblaje, pero es súper, súper complicado esto, ¿eh? Sí, el fingir sí. como luego lo vemos, que parece tan real en las pelis, ¿no? Y esos actores de doblaje, bueno, pues a mí me tocó hacer de él, evidentemente, y la chica ya, ni te cuento. O sea, me dijo una de las compañeras, Raúl, dificilísimo. Claro, es que tiene que ser un poco complicado fingir un orgasmo mirando a una persona así a los ojos, y, como... Y más el de esa escena, que es que sí. la chica sigue y sigue y, sí. y ahí sigue. Y ahí sigue. Bueno, pues si te quieres si quieres comerte un perrito caliente del orgasmo, como si dijéramos, pues en Madrid durante el mes de enero lo tienes. Qué bueno. Bueno, pues mucha variedad, sí señora. Sí, mucha variedad. Ha sido toda gastronómica. Bien. Te has dado cuenta. Sí. Con la comida ya terminamos, ¿no? Con la comida ya terminamos, vale. Porque además hoy quiero que nos pongas la canción entera que traigo hoy. Sí. Porque es un descubrimiento que me parece que van a tener mucho éxito, o por lo menos ya a mí me gustan mucho. Es un grupo uruguayo de rock que se llama... ¿cómo era, Raúl? Se llama, lo tengo por aquí, a ver, No te va a gustar. No te va a gustar. Eso es. Se me había ido un poco. Esa es la canción. La canción que vamos a oír se llama Chau, es de un disco que tienen ellos del 2010, o sea que tienen un disco más reciente, pero esta canción me gusta para que empezamos a escuchar ese grupo uruguayo, que ahora está de gira en Argentina, pero que seguramente... Puede ser que este verano venga a España. ¿Pero qué pasa? ¿Que eso te lo has traído de tu viaje ahí a Latinoamérica? No, esto es de navegar en las redes sociales. ¿Sí? Sí. Y de repente, pues, hay que fijarse en todos los comentarios que hace toda la gente así que te interesa. Ah, digo, igual cuando ibas en el transporte público, escuchaste por aquí... No, en Costa Rica lo único que escuchan es reggaetón. ¿Solo reggaetón? Sí. Oh, qué pena, pero sí, también la variedad es súper buena como bueno, estamos escuchando. Bueno, y a Bisbal. Ah, ¿también? Les encanta. ¿Y es más internacional Bisbal que... por ejemplo, Alejandro Sano, Iglesias? Bisbal, sí. Ahí va. O sea, bueno, que, pues, bueno, y luego ya, bueno, pues la bicicleta de Shakira y Carlos Vives, pues bueno, era claro. como la sintonía del viaje. Como estar en casa, ¿no? Era como estar en casa. Bueno, ahí está. No te va a gustar. Chau es la canción que suena ya. Y nosotros decimos chau a Maripaz Pedros, pero la próxima semana vuelve a estar con nosotros para... continuar con esas sugerencias, no sé si gastronómicas. No, en la semana que viene prometo que vamos a hacer algo más ligero. Perfecto, Maripaz, muchísimas gracias. Hasta luego. Mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Mire.